desvío, ya había un cartel. Ella estaba muy lejos para volver. A un lado la ley, al otro la justicia. Eché a caminar sin volver atrás la vista. El 1 de octubre gente fue a votar. La policía al colegio algo aprenderán. Al día de octubre las babas a sangre. Que cares al somni da la libertad. A algunos les costó cárcel, alguno un ojo de la cara. El sueño de la libertad nunca se acaba. Cuando votar es ilegal, la policía en el colegio electoral. Manos arriba, esto es un atraco, no están las papeletas, ya llegó el hombre del saco. Cuando votar es ilegal, no hay que ser muerto para ver que algo anda mal. Desde el 1 de octubre, desde el 1 de octubre de 2017, si a mí me dicen me voy, yo digo anda vete.